Buenos días a todos. Espero que seáis listos para esta nueva emisión del programa Cineando. Espero también que no os habéis olvidado de mí. Soy siempre yo, Caterina. Y hoy vais a acompañarme en un viaje en el tiempo, en un trágico momento que ha marcado el curso de la historia de toda la humanidad. Personalmente, la película que hoy presentaré, como casi siempre, he elegido verla en lengua original y subtitulada. La fotografía y la música acompañarán el desarrollo de la película. Y os aviso que será trágica y para nada la clásica película que va a ver el sábado por la noche con los amigos, comiendo palomita y bebiendo un refresco quizá. Bueno, siempre queda a vosotros la elección. Yo me encargo solo de daros mi opinión personal, que quizá a veces no vais a compartir. Es una película polaca que afronta diferentes temas y los puntos de vista de todos sus protagonistas por lo que concierne la Segunda Guerra Mundial. Esto es, hoy el tema quizá será un poquito pesado, pero quedará siempre entre los delitos inolvidables de los que la humanidad se ha manchado. Bueno, tanta suspense, pero yo ya voy a entrar en los detalles. Katyn es el título de la película polaca de hoy, que salió por primera vez en la sala cinematográfica en 2007. Su realizador, Andrzej Wajda, es uno de los más valientes representantes de la escuela de cine polaca, activa desde el 1955 hasta el 1963. Muy conocido por su trilogía cinematográfica de guerra, Generation, Canal and Ashes and Diamonds, el director afronta y trata de muy cerca el tema de la Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista militar como humano. Además, cuatro películas fueron nombradas por el Premio Académico por Mejor Film en Lengua Extranjera, un representante real de estos años que sigue subrayando la importancia de no caer en el olvido, porque nunca podemos fingir que estos hechos, como el de que vamos a hablar hoy, sobre todo los más dolorosos y trágicos, nunca hayan pasado. Toda la civilidad tiene que compartir los errores del ser humano, aunque solo no olvidándolos. Pero entiendo que hoy será un poco complicado escuchar el trailer en tres idiomas, cual es polaco, alemán y ruso. Bueno, va a ser complicado, sobre todo sin subtítulos. Entonces, aquí por vosotros el trailer de Katyn en español. Prisionero, pero vivo. A continuación leeremos el nombre del resto de víctimas. Mamá, ¿por qué me hablas como si ya no existiera? Su nombre no está en esa lista, ¿me estás escuchando? Botones. Es lo que quedará de nosotros. Estuve allí. En las tumbas del bosque de Katyn. El rosario de su hermano. Escuche, mayor. Los soviets deben mentir para tapar este crimen. Pero usted no. No debería. ¿Para aprobar el curso tengo que mentir sobre padre? Solo te digo que sea razonable. Teniente Pilot, primer escuadrón de la Fuerza Aérea de Devlin. Llevaron a todos a un bosque. ¿Qué va a pasarnos? Imagino que todos sabéis qué pasó y cuál trágico periodo fue lo de la Segunda Guerra Mundial. Y no voy a insistir sobre esto. Pero en esta película, el realizador nos revela un asunto poco conocido. Un particular momento que entre 1940 y 45 ha tocado la población polaca con un atroz crimen aparentemente justificado por la guerra, pero al mismo tiempo ocultado. En 1939, la Armada Soviética viola el Pacto Polaco-Soviético de No Agresión e invade la parte este de Polonia, mientras que el ejército nazista cogía el lado oeste. Las otras potencias europeas, aunque habían estipulado de proteger la Polonia, no hicieron nada. La Armada Roja, además de violar un pacto de no agresión, cometió crímenes que durante mucho tiempo fueron negados y ocultados también por la población polaca que quedaba. Un masacre, lo de Katyn, que toma el nombre de la foresta de Katyn, donde hubo lugar el masacre reproducido en esta película. Por la mayoría oficiales, miembros del ejército, intelectuales polacos, fueron ejecutados y en toda Polonia, por mano rusa, murieron en 22.000. Una matanza injustificada también por una guerra de tal tamaño. Pero no son solamente los soldados los protagonistas. De hecho, el realizador quiso llevar en la pantalla también el cuadro entero de este drama. Las mujeres, las madres y los niños que quedaban impotentes frente a todo esto, lo único que podían hacer era quedarse a salvo y esperar. Sobrevivir esperando de poder encontrar otra vez la fuerza de vivir. La descripción de una Polonia sometida, una Polonia ocupada que no encuentra más su sitio en Europa. Ci muszą łgać, żeby ukryć te zbrodnie, ale pan nie musi. Panu nie wolno. Podajemy dalsze nazwiska ofiar. Ale dlaczego mama mówi tak, jakby jego już nie było? Jego nie ma na tej liście, słyszy, mama nie ma. Hoy es muy difícil, os lo repito. Quiero ser sincera, esta película no cuenta nada de fantástico, de nuevo, de original. Habla de una realidad del pasado muy fuerte y trágica que todos conocemos. Pero os la aconsejo de toda manera para los que quieran enfrentarse y descubrir otros esqueletos más que esta guerra ha intentado ocultar. Todo en esta película está representado en los mínimos detalles y la música acompaña las acciones hasta llegar a veces a preceder las reacciones de los personajes. Todo esto crea una atmósfera todavía más asombrosa que nos ayuda a entender y quizá en mínima parte a compartir el dolor que los protagonistas han sufrido. Aquí no se trata de empatizar con los protagonistas, nunca podremos hacerlo totalmente. Con su película, el realizador quiere simplemente enseñarnos la realidad, lo que pasó realmente, sin ocultar ninguna impiedad. Andrei Wajda añade también símbolos e imágenes que esta vez sí se ocultan. Detrás de objetos y acciones a primera vista inocua, hay conceptos muy fuertes, interpretables quizá como denuncias personales del realizador y de sus guionistas. Ahora para vosotros, la dulce melodía de Life is Beautiful That Way, cantada por Noah, banda original de otro grande film, La vita è bella, como Katyn habla sobre los crímenes de la Segunda Guerra Mundial. Cause life is beautiful that way. Tears, a tidal wave of tears. Light that slowly disappears. Wait before you close the curtain. There's still another game to play. And life is beautiful that way. Maravillosa. Bueno, volviendo a nuestra película Katyn, decía justo antes cómo el realizador consigue describirnos esta realidad a través de los diferentes puntos de vista de todos los personajes implicados en esta tragedia. Una mirada muy atenta y dulce acompaña a todas las mujeres que de manera diferente han intentado vencer, vamos a decir, este momento. Paralelamente se desarrollan entonces dos historias diferentes con el mismo común denominador de la guerra. La lucha no es solo física y armada. Con la guerra se destacan los diferentes roles, los vencedores, los perdedores y los que se encuentran en el medio sin ninguna razón. Y es de ellos que el autor quiere hablar. De los polacos que, por imposición del poder soviético, fueron testigos y víctimas de atroces crímenes. Y son ellos la esperanza, los verdaderos combatientes, los que, no obstante el miedo y el sufrimiento, sobreviven y empiezan a tener una nueva fuerza para contrastar el poder, simplemente sin abandonar sus propios valores y sus ideas de libertad. De otro lado, el ejército, los combatientes de las tres armadas alemana, rusa y polaca. Hombres de tres culturas que, además de hablar idiomas diferentes, parecen no más compartir los mismos valores humanos que hubieran podido quizá impedir estos atroces crímenes. Ahora os dejo escuchar una de las grandes músicas compuestas por Goran Bregovic por la película francesa Tren de Vie, ambientado también durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, aquí estoy otra vez. Entonces, ¿qué deciros más? Catín, una película histórica, una película que no puede dejaros insensibles. Bueno, quizás es un poco larga, pero bien pensada. Y de alguna manera se aleja un poco del cine de memoria tradicional. Porque de hecho no solo analiza la parte de guerra, sino que consigue muy bien acercarse verdaderamente a todos los sentimientos que un ser humano pueda probar en caso de peligro, de miedo y desesperación que caracterizaron y todavía caracterizan los conflictos armados. Ahora tengo que dejaros, pero tranquilos, seré otra vez aquí con vosotros la próxima semana para hablar un poco más de otra película, de la que todavía no puedo revelar el título. Así que, si queréis descubrirlo, os espero siempre aquí conmigo en Cineando.